la necesidad y la obligación de aclararle a la ciudadanía y aclarar a todos ustedes qué es lo que está sucediendo y cómo se vinieron dando las cosas. Yo les voy a hacer un reconto muy breve de qué es lo que sucedió con el tema de la auditoría y con lo que es el tema del transporte y el control y la transparencia del transporte público en este Consejo Deliberante. Ustedes se acordarán las dos resoluciones del 2010, donde el Ejecutivo tenía que realizar la 31 y la 32, pero vamos muy corto porque lo hemos hablado un montón de veces. Después tuvimos la ordenanza 34.13 y la 34.14, en las cuales facultaban al Consejo Deliberante a realizar la auditoría. A partir de eso, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Avanzamos en este proceso de tener la auditoría. Llamamos a las universidades, nos reunimos, trabajamos y seguimos avanzando. Firmamos un convenio marco con la Universidad de La Plata, con la Facultad de Derecho, con la Facultad de Ciencias Económicas, perdón, lo cual que generó que hoy estemos en las puertas, diríamos, de realizar la auditoría, salvo una carta, un expediente que se arma desde contabilidad, de la Hacienda y desde la Secretaría de Legislación del municipio, que lo que lleva es a que la auditoría esté trabada. Hay una clara decisión política de José Seberri y de Carolina Zelagoskin que la auditoría no se realice. A ver, todo el Consejo Deliberante, salvo, creo que fue un concejal, que es el concejal Álvarez, no votó, todo el resto estaba de acuerdo con que se realice esta auditoría. El intendente tenía la facultad del veto, una facultad que se la da la LOM en el artículo 108, inciso 2. No la vetó. O sea, la auditoría es ley formal y material, como dice el artículo 77 de la LOM. Si es ley formal y material, se debe realizar. Si no, esto puede llegar a terminar en un conflicto de poderes. El intendente no quiere realizar la auditoría y ahora usa su equipo administrativo, encabezado con Carolina Zelagoskin, para que esto se trabe. ¿Sabemos de qué manera? Armando un expediente. Este expediente pidiéndonos el consejo que, a la presidencia del cuerpo, de que opinemos que digamos qué hay que hacer, qué no hay que hacer, ponen ciertas trabas burocráticas, pero que en realidad lo único que hay es una decisión política que no se haga. Y el consejo le respondió, inmediatamente le hicimos una respuesta que se cumpla la 34.13 y la 34.14. ¿Qué ley formal y material? Vuelvo a repetir porque esto es muy importante. Una vez aprobada, una vez vetada, es ley, se debe cumplir. Y además, ¿por qué? ¿Por qué? Nosotros, la auditoría, ¿por qué se realiza? Busca transparencia. No nos olvidemos que hace menos de un año, una de las empresas, había 1,5 millones de pesos, que no estaban en los balances. El no estar en los balances implica que los números que estaban dando eran totalmente disociados de la realidad. Había una evasión fiscal, un delito penal se estaba realizando. No estamos hablando de cosas menores. Cuando nosotros llevamos el tema con la seriedad que lo llevamos, es porque lo que buscábamos era la transparencia del transporte público, no solamente de un GPS para controlar la distancia, que está bien, pero no sirve de nada si lo que controlamos no es el corte, el gasto en gasoil, cómo se realiza el cuidado de los vehículos, cuántos son los vehículos afectados. Mire, yo les voy a decir algo. ¿Por qué estamos hablando de auditoría y por qué hablamos de dinero? En el mes de agosto, acá tenemos todo lo que es de diciembre del 2008, no, perdón, de diciembre del 2007 a la fecha, cuáles son los montos que se recibieron las empresas en subsidio. Es decir, de diciembre del 2007 a septiembre del 2011, Olaú recibió 9.292.000 pesos en subsidios, Sistau y CCP, y Nuevo Bus 13.367.000 pesos en subsidios. En el mes de junio, en el mes de agosto de este año, el monto de Olaú fueron 403.723 pesos. Y en el mes de agosto de este año, Nuevo Bus fueron 651.883.000 pesos. No estamos hablando de montos menores, y mucho menos que estos montos son con la plata de todos nosotros. Son con las contribuciones de los vecinos. Esto es la plata que la presidenta le da en una manera de una política de subsidio a las empresas de transporte. Si nosotros no lo controlamos, no estamos controlando nuestros propios fondos, no estamos cuidando nuestro Estado Nacional tampoco. Es necesario que esto se haga. No es un peso ni dos. Queremos transparencia y para esto se necesita decisión política. El Consejo Deliberante la tuvo en su conjunto. hoy la decisión política es que esto no se haga. Vamos a avanzar hasta las últimas consecuencias para que esta auditoría se realice. Y vuelvo a repetir, no lo quisimos poner en campaña. Un medio el cual sacó la información, nosotros lo teníamos que aclarar. Esta situación, no tenemos respuesta hace un mes del Ejecutivo. En un tema no menor. La respuesta del Ejecutivo es que liquide lo que tiene que liquidar de valores para que la universidad pueda trasladar su planta de docente para realizar la auditoría. O sea, hay que pagarle. Hay que pagarle, hay que dar el adelanto. ¿Y cómo se hizo? ¿Se hizo una licitación? Se consultó a tres universidades: Universidad de Buenos Aires, Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires y la Universidad de La Plata. La Universidad de La Plata fue la que fundamentó y, la verdad, la que tuvo la necesidad imperiosa de que esto se realice de manera rápida, que es lo que nosotros decíamos. No tenemos que llegar al conflicto. ¿A qué estamos hablando? Que el transporte, sabemos cómo se maneja y sabemos que siempre, o los conflictos se realizan los primeros días del comienzo de las clases por la presión que esto genera. No podemos llegar a este momento teniendo la herramienta para solucionarlo, esperar a estirar esto como si fuera, la verdad, algo menor. Acá yo te voy a mostrar las planillas. Estas planillas las tiene que firmar el intendente. Kilómetros recorridos, pasajes de pasajeros por transporte, unidades afectadas. Todo esto es parte de las planillas que te piden el Ministerio de Transporte de la Nación, la Secretaría de Transporte de la Nación. Una auditoría va a transparentar, es para el bien de todos, es para que el usuario no le cobre más lo que es. Vamos a cuidar al usuario de la barría. Para eso nos eligieron y para eso estamos donde estamos. El Consejo Deliberante legisla y controla. Y eso se lo vamos a explicar a la Secretaría de Asuntos Legales, que ha dicho que no es control la función del Consejo Deliberante, es control también. ¿Y cuántos serían los fondos que tiene que liberar el Ejecutivo para pagar? Los fondos, no tengo la factura en este momento acá, pues son cerca de 30.000 pesos que debe liberar el Ejecutivo para pagar. Pero el hecho, más allá de cuánto es el monto, mira, hace unos días estuve en un congreso internacional que yo hablé con usted de lo que es más que lo realizó el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. En todo el mundo se realizan auditorías internas, externas. El control está llevando ahorros de más del 1.000 por 1.000 en todas las funciones. Lo que estamos buscando es que se genere un ahorro. Esto no es un gasto. Además, un ahorro que lo vamos a ver beneficiado no solo de las arcas municipales, el municipio propiamente dicho, sino el Ejecutivo Nacional y el vecino. Mayor control, mayor transparencia, el boleto va a ser más acorde a la realidad. Está bien que la empresa gane, pero gane lo que deba ganar. O sea que el mayor peligro estaría diciendo, por ejemplo, que la auditoría no es necesaria porque todo está marchando bien. ¿Para quién? Para el Ejecutivo, ese sería el... No puedo decir lo que piense. Lo que sé es que no hay una decisión política que eso se realice, que es lo que más me preocupa. Pero puede ser en base a eso, perdón, puede ser en base a que está de acuerdo con el transporte público, cómo está funcionando. Y... Mira, si yo veo un balazo, yo creo que no, tan... A ver. Vamos a ver cuál es, esto yo no lo puedo decir, lo tendría que decir el Ejecutivo y no me quiero inmiscuir en ese tema. Yo creo que no la realizan por una decisión política. Creo que los balances, bien, bueno, a ver, han tenido muchas cuestiones que tendríamos que verlas y por eso es necesario auditarlo. ¿Y cuál es el paso a seguir? Nosotros vamos a seguir avanzando, es más, nosotros le enviamos la carta hace un mes. A ver, esto no lo íbamos a hacer, esta conferencia no se iba a realizar. Hace un mes que mandamos, 20 y pico días que mandamos la carta para que se realice. La carta no, el escrito de presidencia al Ejecutivo para que se realice esto. Para, a ver, después del expediente que ellos armaron, obviamente. Y todavía no hemos tenido respuesta. O sea, yo lo que quiero es que queden claro que acá no hay dilación por parte del Consejo Deliberante. Acá hay una dilación concreta por parte del Departamento Ejecutivo. Lo que nosotros seguimos avanzando y por todos los medios necesarios para que esto se realice. Esto es muy importante. No es menor, te lo vuelvo a repetir, y lo digo, y estoy convencido del tema, recién hablaba con varios concejales y de varias bancas diferentes. Es muy importante, es una herramienta que va a generar que tengamos transparencia no solo en el transporte público, sino en los gastos, tanto nacionales como municipales, y sepamos hasta dónde debemos llegar. Esto vamos a saber cuál es el gasto que se realiza en combustible, cuál es el gasto que se realiza en mantenimiento, cuál es el gasto que se realiza en las unidades, cuántas unidades son las que andan por la calle, si son tantas o cuáles, los subsidios van acorde a las unidades que andan. Por más que ustedes avancen, si no hay respuesta del Ejecutivo, ¿cómo continúan? Mira, nosotros lo que esperamos es que recapaciten y que se den cuenta que necesitamos esto a la brevedad para no llegar a conflictos. Si no, lo que vamos a leer, primero, no quiero pensar mal del Ejecutivo, sino quiero pensar que van a recapacitar y que se va a poder realizar la auditoría con normalidad. ¿Y en aquello que falta concretamente que el Ejecutivo haga la dinero? ¿Que el Ejecutivo? Cumpla con lo que debe cumplir, y una ordenanza, esta ordenanza debe ser a la le debe abonar ciertos recursos a la Universidad de La Plata para que esto se avance. A ver, acá vino gente ya de la universidad, tenemos los mejores auditores del país. El doctor Eslose es titular de la cátedra en la UBA, titular en La Plata, y fue decano de la Universidad Católica. A ver, no estamos hablando que son, tenemos los mejores y a muy bajo costo, con conocimiento lo estamos diciendo. Es importante que se revise. Es por el bien de todos los usuarios de la barrera. ¿Se debe llegar a la justicia en caso de que reclamaran? Vamos a esperar los tiempos. Queríamos que todos ustedes supieran cuál es la situación, y a partir de eso, obviamente, vamos a ver cuáles son los caminos a avanzar. Antes de llamar a la auditoría o hablar con la universidad, muchos les digo que tener en cuenta dentro de, o sea, este gasto dentro del presupuesto del Consejo. No, mira, yo te digo, la 34.13 y la 34.14 son bien claras y dicen que facultan al presidente. Primero, que hay recursos del el Consejo Liberante, puede gastar hasta el 4% del presupuesto general. Segundo, adecuación presupuestaria hubo miles. Esto es decisión política. De presupuesto podemos hablar una o dos o mil veces. Esto es decisión política. La traba en la decisión política, como que se realiza una decisión política. Sí. Chicos, bueno, muchas gracias. Gracias.